every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me. Esta es la cortina que nos anuncia en el desayuno de los tontos, la columna de cultura, que hoy no la hace el Colo, sino la hace este señor un poquito más mayor, que se llama Jorge Deza. Les comentaba que para mí está ocurriendo un acontecimiento muy importante en lo artístico cultural en Río Tercero, que a veces pasa un poquito desapercibido, pero me parece que tiene una impronta muy profunda, ¿no? Inclusive está en lo sociológico, antropológico, que es lo que está realizando el artista plástico Ramonda, Pato Ramonda, con, digamos, pintando el fútbol, ya sea el Mundial Femenino, como la Copa América. Recordemos, el Pato Ramonda es el que realizó todas las alegorías de la capital nacional de deportista, que bueno, florean todo el paseo del riel, y hizo lo mismo que está haciendo ahora con el Mundial de Rusia, ¿no? A mí me parece, solo para justificar el reportaje con el Pato, de que me parece que tiene una impronta profunda, ¿no? Porque vincula el arte a cuestiones cotidianas, absolutas, ¿no? Transversales y permanentes, como es el deporte en este sentido de alta competición, y que, bueno, en Argentina, por decir, qué sé yo, Berni, por decir tantos otros, han hecho muchísimo graficando el deporte más popular, ¿no? Y las artes plásticas. Así que, Pato, nos parece muy importante lo que estás haciendo. ¿Cómo te va? Hola, Jorge, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, gracias. Te agradezco la introducción y bueno, sí, es cierto, una vez más me encuentro en esto que parece una repetición, que no lo es, pero desde el punto de vista práctico sí, tienen la misma metodología, digamos, es trabajar sobre una temática como es el fútbol en un evento internacional en directa, y de esa manera creo que Río Tercero, como capital nacional de deportista, tenemos una presencia casi activa en una competición internacional, y desde un ángulo que es como original, en realidad es original, nadie lo toma desde ese punto de vista. Escuchame una cosa, Pato, para empezar, ¿qué técnica utilizas? ¿Qué técnica utilizas? Sí, en realidad este trabajo como medio el acrílico, básicamente, pero he desarrollado una metodología, digamos, de trabajo que es a través de distintas, digamos, la computación, la proyección y la edición. En el fondo esto es como un resumen periodístico, pictórico, de cada uno de los partidos. Sí, te vi, vi eso, yo pensé que tenía un diálogo, digamos, si se quiere, artístico o metodológico con la foto, con la fotografía, a partir de estructuras digitales, herramientas digitales, ¿así es? Así es. Si bien en un principio la idea más pura, digamos, la parte purística de esto sería que yo lo dibujara en directa, cosa que he hecho antes, así, a través del mismo partido, a través de la misma repetición de la televisión. Pero hoy por hoy me encuentro mucho más cómodo usando estas herramientas que están acá a disposición, y que con una ayuda técnica de un equipo de personas me es más fácil revisar, mirarlo, ir para atrás y para adelante, y bueno, plasmarlo solo con la foto, sin la descripción, porque a mí a veces mi punto de partida de estas ideas siempre nacen del hecho que el deporte, que es una cosa de mucha acción y de mucho movimiento, se termina representando con una foto, lo cual lo hace muy estático y mata el espíritu de la emoción casi. Yo estaba viendo que sí, son muy fuertes, te iba a preguntar qué buscás o qué encontrás en tus obras, porque son más bien el deporte siempre te trabaja con mucho dramatismo, ¿no es cierto? Y vos me parece que lo encontrás en tus obras. Y otra preguntita ahí lateral, yo conozco poco, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de ver como un impresionismo en tu estética, ¿es así? Trabajar colores fuertes. Sí, eso sería más cerca al expresionismo, por así decirlo, punto de vista técnico, digamos, de la historia, sí, del arte. Pero lo mío es narrativo, yo me gusta llamarlo como una pintura narrativa, hasta casi teatral en el fondo. Es como un storyboard, ¿no? Como si uno quisiera hacer una película o una obra de teatro y la va componiendo en página y después los actores la interpretan. Y en este caso es el público el que, a través digamos, cuando se completa la página de todo este fixture, uno va a ir leyendo los distintos actos escenográficos de esto, que bueno, dura un mes y queda plasmado en así, como en placas, como... Claro. Como, tengo ganas de llamarlo tapas de un gol. Si bien se llama diario de un gol, tengo la idea que en el fondo deberían ser tapas de diario. Sinceramente, es un poco lo que... Sí. Lo que busco que quede en la memoria del espectador. ¿Vos sabés? Yendo al impacto social de tu arte, primero cuantitativamente, ¿cuántas obras ya hiciste en este Copa América? Porque también vi una de las chicas, ¿no? Del Mundial Femenino. Son, sí, varias. La idea mía era hacer los dos paralelos, me hubiese gustado mucho más, porque por un lado el fútbol femenino, que siempre queda como en segundo plano, es un mundial. A mí los mundiales ahí empiezan a tener como una connotación política y social mucho más amplia, ¿no? Como siempre digo, de golpe un partido entre Estados Unidos e Irán, qué sé yo, es fuerte, ¿viste? Así como... Son guerras subliminales que quedan. Sí, sí, más vale. Pero no me dio el tiempo. Sigo produciendo, en realidad, si las chicas avanzaban, las iba a sumar. Ya tenía lista una tela grande para dedicarle un seguimiento especial a ellas, no se dio, bueno, y ahora estamos medio colgados de un cable de luz ahí, a ver si la ilumina la selección masculina y nos acompañan ellos hasta el final. ¿Te gusta el fútbol, Pato? Pregunta media tonta, pero bueno, somos tontos nosotros, pero ¿hasta qué punto te gusta, va? No, me gusta muchísimo. A mí, yo creo que... mira, en especial en un momento de mi vida tuve como un acercamiento al fútbol desde un ángulo casi abstracto, por así decirlo. Si bien me gusta jugar y toda la parte física me interesa mucho, me interesan muchísimo los espacios vacíos. Es como un pentagrama dentro de la cancha que me parece una coreografía. A mí me gusta observar dónde no está la pelota más de dónde está la pelota. Y una vez escuché, uno de estos, porque hay varios de estos jugadores de fútbol que son bastante inteligentes. Creo que Valdano, me parece. Sí, Valdano, claro. En el fondo, si uno saca la cuenta, en los 90 minutos la pelota la toca uno entre 5 y 7 minutos. O sea que tenés 83 minutos para pensar. Qué raro, ¿no? Sí, metafóricamente me parece lindo. Son cosas que a mí me inspira más la parte poética de esto, más allá que lo pasional, siempre es lo que termina reflejándose más. Pero, qué sé yo, hay veces un jugador que sería, qué sé yo, un número 5, termina siendo mucho más presente que aquel que metió los 3 goles en un partido. Claro, sí. Escuchame una cosa, Pato, para ir terminando. Vos estás pintando en vivo, contanos cómo te pudiera ver la gente, ojalá que te vaya a ver mucha gente, así que vamos a forzar esa publicidad. Sí, yo estoy pintando en vivo y ahí en el paseo, que siempre que tengo la oportunidad no voy a dejar. Ahí te vi yo, ¿no? Un día sí. Te vi y nada más que no pude parar. Muy bueno. Estoy ahí, cuando hay partidos yo estoy. Ah, en partido estás. Así que ahora Qatar-Argentina vas a estar ahí, te podemos ir a ver. Seguro, yo estoy ahí. Podemos ir a ver el partido con vos, tomamos algunos mates y te vamos a pintar. Y puteamos a Scaloni. Es el único partido de fútbol que es gratis. La cancha abierta. Pero en definitiva sí es eso. Y bueno, te iba a decir, así aprovechar, más que todo siempre agradecerle al paseo que claro, se ha sumado a estos proyectos y me está dando un respaldo siempre incondicional y sí, desinteresado, lo cual me parece una cosa muy noble en las épocas que corren. Ha sido Laura y Leticia Bertotto quienes abrieron esta puerta. y de la cual estoy rotundamente agradecido. Yo creo que la ciudad misma tendría que estarlo por el hecho mismo que, sí, sí, que está todo. A mí me interesa esto, yo lo trabajo en realidad, el arte mío, como vos mencionaste, por la alegoría y todo esto, tiene un carácter público. A mí me interesa la obra pública, me interesa que el arte comunique más allá de la imagen, por así decirlo. Entonces, sí, fuerte. Suma, y espero que sume a la ciudad, que sume al colectivo de al colectivo que somos, y más que todo en una temática tan familiar para nosotros. Somos Capital Nacional Deportista, podemos aportar, al menos considero yo aportar desde mi lado, desde el lado del arte, y a través de los espacios públicos, acá que la ciudad siempre me acompaña, la municipalidad, me han declarado embajador cultural, que si viene una cosa que parece un título, y a mí la verdad que me emociona, es un reconocimiento del cual estoy muy muy agradecido, la verdad. Pato, un abrazo, te felicitamos e invitamos a la gente que te vaya a ver al paseo. Te saluda Leisa, que está aquí, hacemos juntitos el programa, así que te da un beso grande, Leisa. Y bueno. Sí, gracias. Igualmente, me sacaron de la cama hoy día. Sí, no, sabés cómo te agradecemos. Y vos sabés que lamentamos no la estructura del programa, la estética del programa hace que no sean muy largas las notas, sabrás entender, pero muy rica. Yo creo que el secreto de esta nota es que la gente la termine de disfrutar yéndote a ver ahí el paseo mientras pintás, o las obras que tenés, que son muchas. Sí, sí, aparte, mira, ahí están los medios, que es donde se viene difundiendo esto, que se, hay un Instagram, y ahora te juro que en esta parte se me... Yo no la conozco. No sé si la tenés vos, después te los paso en todos casos. Listo, la publicitamos aquí en el programa, no te dejas drama. El Rubén Ramón da Art. Eso va por Instagram y va por Facebook y va por Capital Nacional Deportista, va por los chicos de 3x3 que también se han sumado a este proyecto. Es importante, bueno, la municipalidad que siempre acompaña y bueno, ahí me encuentro. De una manera u otra, entre Facebook y Instagram me encuentran y... Pero que la gente te vaya a ver, yo creo que ahí es un impacto social, una intervención artística de la ciudad que merece la pena y que lo disfrutemos todos. Bueno, dale, te agradezco mucho, los espero. Un beso y nos estamos viendo. Gracias, Jorge. Igualmente, saludos a Leisa y saludos a la audiencia. Estuvimos en comunicación con el pintor Pato Ramonda, el encargado de todas las alegorías de la Capital Nacional Deportista y de lo que estamos viendo ahora de las pinturas que tienen que ver con el Mundial de... Perdón, la Copa América de fútbol, ¿no? Vamos a... No, quería agregar que el Pato ya terminó o está por terminar lo que es la alegoría de Gustavo Fernández y de Andrea Berrino, me parece. Así que pronto, muy pronto, seguramente la estemos viendo en algún lugar de la ciudad. No sé dónde, pero... Sí, si tuviera que adivinar, estamos jugando, sí. Me parece que es en la intersección de Mañascu y Belgrano. Ahí veo que están haciendo alguna obra la Muni, me parece. Puede ser, no sé. La verdad es que no pasé, así que... No, está bien. Pero ahí están haciendo algún tipo de obras, digamos, la estructura previa. Puede Entonces, ser. La de Andrea Berrino, ¿y la quién me dijiste? Gustavo Fernández, Fernández. Hace poquito ganó el Roland Garros. Roland Garros. Sí, en doble. De tenis adaptado, sí. Linda nota, disfrutemos. Vamos con un grupo de rock, 4 pesos de propina... que va, nunca entregua, rompo fila, cuanto más lo machaque, más fuerte vuelve el cañaveral, cautivo de caminar, fuera del eje, hoy me protege, una armadura de cristal, se prende fuego, si el sol me toca, este corazón abierto en vida, de neblina navegante, que en la noche más oscura se la luz tanto amarte, y ve el cielo en el muro, el camino es ondulante, y en el pozo más profundo se la luz tanto amarte. siempre hay más. Tengo miedo y certeza. Mi cuero tiene espina, no creas que son para lastimar. Si encuentro viento a favor, crujen las alas, temen las olas. Desierto el mar se volvió. Sigo sediento, no hay sombra para este corazón abierto en vida. De neblina navegante, que en la noche más oscura se la luz de tanto amarte. Y ver el cielo en el muro, el camino es ondulante. Y en el pozo más profundo se ve luz de tanto amarte. Mi lente hace poco, quizás ya es momento de crecer un poco. Me atoran temores, me impulsa un destino, arma de doble filo para este corazón abierto en vida, de la lina navegante, que en la noche... Estación Urbana, la radio que está en todas partes. Porque te mereces la mejor información. Te acompañamos cada sábado. 36 años junto a Río Tercero y la región. Tribuna, vayas donde vayas. Lo que necesitas saber cuando lo querés saber. El desayuno de los tontos.